soy un mendigo que pide amor, mientras la gente me ofrece pan. Tan solo pido por caridad una sonrisa, no quiero más. Una sonrisa, no quiero más. Soy un mendigo de la bondad que nunca calla porque no hay un dulce beso y una verdad para este pobre que todo da. Para este pobre que todo da. Soy un mendigo que ruega a Dios la gloria eterna en el más allá, porque en la tierra ya no hay hermanos. Todo es envidia, todo es rencor, se han olvidado que existe vos, mi Padre eterno, cuánto dolor. Soy un mendigo sin libertad, que está pensando siempre en huir. Un preso suelto en sociedad de la limosna por recibir. De la limosna por recibir. Soy un mendigo que ruega a Dios la gloria eterna en el más allá, porque en la tierra ya no hay hermanos. Todo es envidia, todo es rencor, se han olvidado que existe vos, mi Padre eterno, cuánto dolor. Soy un mendigo que ruega a Dios la gloria eterna en el más allá, porque en la tierra ya no hay hermanos. Todo es envidia, todo es rencor, se han olvidado que existe vos, mi Padre eterno, cuánto dolor. Mi Padre eterno, cuánto dolor.